Me ha tocado cantarla muchas veces. En algunos idiomas me ha tocado cantarla o escucharla. Y hace un tiempito atrás, en esos momentos a solas con Dios, me dijo: llevas tanto tiempo cantando esto y no te has puesto a verme. ¿Cómo? A verme en la cruz. Perdón, Señor, no te entiendo. Sí. Llevas mucho tiempo cantando y no has querido verme en la cruz. No tengas pena, levanta la cara. Vuelve a ver al amor. Vuelve a ver cuánto te amé. Vuelve a ver cuánto te amo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado acá. Las pruebas nos remitimos. Yo he sido tu mejor amigo. Sí, le tenemos miedo al amor. Pero ¿sabes por qué le tiene miedo al amor? Porque el amor es lo único que lo corre en cuanto llega. Cree esto, cántalo conmigo. Piensa, reclámalo, es para ti. Es ahora. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Y la respuesta fue: abrió los brazos y murió. Así te amo.